Es un honor compartir esta tarde con cada uno de ustedes. Sí, esperamos que se sientan a gusto, que podamos salir de este lugar muy bendecidos. Hola, hola, hola, hola. Ahora sí. Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios, ¿sí? Espero que podamos estar disfrutando todos nosotros, ¿no? De este tiempo de adoración en donde le podemos cantar al Señor, podemos decirle todo lo que tenemos en nuestro corazón, rendirnos a Él, elogiarlo por todo lo que hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos apasionados por el Señor? Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir por más por el Señor? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos con muchas ganas de recibir más de Dios, de su palabra y poner en práctica todas aquellas cosas que nosotros vamos recibiendo, ¿sí?, a diario? Porque el Señor a diario nos habla a cada uno de nosotros, ¿no? A diario a través de su palabra, a través de la oración, Él nos responde, obra en cada uno de nosotros y a raíz de esas cosas nosotros nos aferramos más a Él porque sabemos que Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Siempre Él nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Lo que yo les quería compartir es acerca del primer taller. Si lo ven ahí en la revistita, habla, ¿no?, de estar apasionados por su causa. ¿Qué pueden decir ustedes de la causa de Cristo? ¿Cuál sería su causa? ¿Qué cosa fue lo más importante para Él acá en la tierra? ¿A qué estuvo abocado Él? Hacia las personas, ¿no? Hacia las personas, compartir el Evangelio, a pedirle a las personas que se arrepientan de sus pecados y que se acerquen a Él. ¿Sí? Yo les quiero compartir en esta tarde, en este primer taller, acerca del evangelismo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de compartir el evangelio, cuando hablamos de compartir su mensaje de salvación a las personas, ¿no?, nosotros por ahí por lo general siempre tenemos tendencias por ahí a lo mejor diferentes, algunos parecidas, o por ahí todos apuntamos siempre a lo mismo, a compartir de la gracia, del perdón de Dios. ¿Sí? Y apuntamos a eso, ¿no?, a compartir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Compartimos que Él nos quiere transformar. Compartimos que Él quiere bendecirnos. ¿Sí? Estamos todos más o menos en sintonía, ¿no? Todos apuntamos a eso. ¿Cuántos de nosotros, por lo general, arrancamos compartiéndole a ellos acerca de la ley? ¿Cuántos de nosotros arrancamos por ahí pinchando un poquito y mostrándole a las personas en dónde ellos se encuentran parados hoy, para que puedan recibir este mensaje de salvación? Muchas personas, cuando nosotros le hablamos de Dios, ¿cuál es la respuesta? No, yo entre todo estoy bien, ¿no? No, me va bien, mi trabajo bárbaro, en el colegio bárbaro, en la familia bárbaro, todo bien, la verdad que no robo, no mato, no hago nada, así que por ahí se encuentran y dicen, bueno, listo. Y por ahí nosotros argumentamos muchas veces, decimos, a este lo único que le faltaría es ser cristiano, ¿no? Porque es tan bueno, ¿sí?, es tan copado que, bueno, lo único que le faltaría sería eso. Y ya con eso ya estaría, ¿sí? Pero a veces cuando nosotros no le compartimos acerca de la ley, ¿sí?, que encontramos, que de la cual los 10 mandamientos, cuando el Señor nos lo revela a cada uno de nosotros, ¿sí?, cuando no le mostramos a la persona en dónde se encuentra parada, ¿sí?, esta persona todavía no puede asimilar que está en pecado, que está en falta. ¿Sí? Así que nosotros, yo hoy les quiero compartir por ahí esta manera de evangelizar. En el Salmos capítulo 19, versículo 7, dice así, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Nosotros tenemos que ser conscientes, chicos, que para ser instruidos correctamente en cómo alcanzar efectivamente a los perdidos con el Evangelio, debemos comenzar con el fundamento bíblico, con cada uno de ellos, ¿sí? Este fundamento bíblico lo encontramos, ¿sí?, en los 10 mandamientos. De ahí nosotros vamos a arrancar con este tema del evangelismo. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a otras personas? La ley termina siendo como un espejo, ¿sí?, como un espejo en donde el pecador puede ver su condición pecaminosa. ¿Sí? Cuando nosotros le compartimos acerca de esto, de la ley, la persona se da cuenta de decir, ah, bueno, la pucha, entonces realmente sí me encuentro en pecado, realmente no es que está todo bárbaro como en cómo yo llevo mi vida hacia adelante. Entonces cuando nosotros le mostramos esto, la persona, ¿sí?, ve la necesidad de arrepentirse. La persona ve la necesidad de, ahora sé que estoy parado acá y sé que tengo que estar del otro lado, me tengo que acercar a Cristo. ¿Por qué? Porque en Él voy a encontrar el perdón. En Él voy a encontrar la restauración. ¿Sí? Porque me doy cuenta que estoy parado en un lugar peligroso. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. La persona se da cuenta que violó la ley y que es culpable ante Dios. Si el pecador, si la persona que no tiene a Cristo no reconoce, ¿sí?, cuál es su pecado, ¿para qué me voy a acercar a Cristo? Si no tengo de qué arrepentirme, ¿no? Por eso es que es necesario que nosotros compartamos acerca de la ley. La ley también nos prepara a cada uno de nosotros para recibir el Evangelio. Hay un personaje que se llama Kirk Cameron que dice esto: la ley ilumina el entendimiento del pecador y muestra que la gracia de Dios es admirable. La gracia no significa nada para una persona que no sabe que es pecador y que tal pecaminosidad significa que está separado de Dios y condenado. Para hablar también en criollo, podríamos llegar a decir que la ley también sirve para cerrarle la boca al pecador. Cerramos la boca. ¿Saben por qué? Porque el pecador siempre se justifica y dice: yo no soy tan malo. No robo, salgo, trabajo, le traigo la plata a mi esposa, a lo mejor ayudo a mis padres, ¿sí?, me manejo de esta manera, trato de no mentir, por ahí de vez en cuando alguna mentirita blanca, ¿sí?, algo así, ¿no? A veces le dice alguna mentirita piadosa, que entre todo el trasfondo no está mal. Por ahí la usé para zafar de esto, zafar del otro, ¿sí? Entonces, no está del todo mal. Y esta ley hace que el pecador quede culpable y bajo el juicio de Dios. ¿Saben qué, chicos? La ley también trae el conocimiento de pecado. Si el hombre no es capaz de reconocer su condición, como dijimos antes, ¿para qué me voy a acercar a Dios? Nosotros tenemos que ver esta necesidad que tienen las personas. Las personas hoy son engañadas. Nosotros tenemos que quitarle el velo. Nosotros tenemos que trabajar sobre esto para acercarnos a la persona y conducirnos de esta manera tan apasionada, de la cual Dios, a través de su Espíritu Santo, hace que esa llama arda en cada uno de nosotros y corramos, ¿sí?, porque nosotros también estuvimos un día de ese lugar, ¿sí?, y conocimos. Alguien se nos acercó y nos habló a cada uno de nosotros. Y a raíz de eso, cuando nosotros pudimos reconocer cuál era nuestra condición, corrimos a los brazos de Cristo. Y lo hicimos así, de esa manera. Y cuando nosotros estábamos ahí, y cuando vimos todo lo que el Señor estaba haciendo en nuestra vida, ¿qué hicimos? Salimos otra vez corriendo a contarle a todos nuestros amigos, familiares: ¿sabes que estoy yendo a la iglesia? ¿No? ¿Les pasó así la primera vez cuando tuvieron su primera experiencia con Cristo? ¿Y qué pasa después? Pareciera, ¿no?, que nosotros empezamos a enfocarnos a nosotros mismos. Y trato de mejorar, y trato de hacer esto, y ya cada vez los ojos pareciera que están en... mis ojos están puestos en mí nada más. Y como que a veces, por ahí este amor, este primer amor, se empieza a enfriar un poco, pareciera, ¿no? Díganme ustedes si me equivoco, ¿eh? O si esto es mera coincidencia. Me empiezo a enfriar. Entonces es eso que yo tenía al principio, de ir corriendo y contarle a todas las personas, eso es como que ya se me fue un poquito de foco. Lo único que estoy reconociendo ahora en este momento sería que, bueno, la gracia, el perdón de Dios, me enfoco en que Dios siga obrando en mí día a día, le pido perdón al Señor día a día, ¿sí?, por todas las cosas que a veces le fallo y cometo errores. Entonces me enfoco mucho en la gracia, en que sé que Dios me va a perdonar, y entonces sé que quiero acercarme a las otras personas a veces, ¿sí?, de acuerdo si me cae bien o no, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que avive esa llama en cada uno de nosotros, que nosotros podamos sentirnos apasionados desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, y que tengamos nuestros ojos fijos y ser conscientes que en el lugar en donde se encuentran las personas hoy que no tienen a Cristo, están condenadas. ¿Cuánto tenemos familiares, chicos, que no están en Cristo, que no han aceptado a Cristo? Chicos, tenemos que sentirnos apasionados, tenemos que sentir este fuego, ¿sí? Tenemos que abrirle los ojos a las personas. Imagínense esta situación, ¿no? Cuando estamos en un avión, vamos todos bárbaros, y de repente sabemos que ese avión va a caer. ¿sí? Va a caer ese avión. Me pongo el paracaídas y la persona que amo tanto, que está al lado mío, no se lo pone. ¿Sí? En realidad no lo tiene todavía. ¿Cuál sería el acto más amoroso que podría yo tener con esa persona? ¿Qué les parece? Abrazarlo, ¿no? Y caemos los dos con un paracaídas. Arriesgado, adrenalina full ahí, ¿eh? Podría ser, ¿no? Bueno, colgate de mí y bueno, ¿qué va a ser? Nos tiramos. Todos para uno y uno para todos. Una cosa así sería. La realidad, chicos, que yo por ahí podría agarrar y decir, bueno, si hay otro paracaídas te voy a animar a que lo agarres. Pero por ahí la respuesta a la otra persona podría llegar a ser, bueno, sí, yo creo en el paracaídas. Yo creo en él. ¿Sí? Que me va a salvar. Si yo me caigo, creo en él que me va a salvar. La realidad es esa. Pero la tendencia que voy a tener yo es agarrar y decirle, para, no solo es creer, sino que tenés que agarrar y ponértelo. Tenés que ponértelo. Porque voy a tener esa necesidad, porque amo a la persona, porque sé que Cristo murió en la cruz por todas las personas, buenos, malos. ¿Sí? Entonces tengo que sentirme apasionado por la persona que está al lado mío. ¿Sí? ¿Saben qué, chicos? Muchas personas piensan y tienen la imagen de un Dios bueno, que sí lo es. Es un Dios bueno y perdonador. Pero muchas personas tienen en la cabeza esta idea de que, bueno, sí, yo tengo mis cosas, pero el Señor me va a perdonar. Él va a pasar por alto esto. ¿Sí? Yo creo en el paracaídas. Yo creo en Dios. Pero la realidad, chicos, si no nos ponemos este paracaídas, si no nos vestimos de Cristo, cada uno de nosotros, chicos, y la verdad que el fin va a ser trágico. Entonces tenemos que tener estos ojos hacia las personas. Tenemos que tener esta visión, esta mirada, chicos, que el avión va en picada. Que el avión va en picada y las personas están corriendo hoy a un destino, a una muerte eterna. ¿Cuántas personas nosotros tenemos a nuestro alrededor que no tienen a Cristo? ¿Hasta dónde hoy podríamos medir qué tanto apasionados estamos cada uno de nosotros? ¿Qué tanto me incomoda que la persona que está al lado mío, mi compañero de trabajo, de colegio y demás, hasta dónde me incomoda esto que sé en dónde va a terminar? ¿Hasta dónde me incomoda? ¿Saben qué? Los fariseos trataron de remover el uso de la ley y Jesús los criticó fuertemente cuando les dijo, ¡ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento! Pero ni ustedes mismos entran y dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¿Saben qué, chicos? La ley es la llave que abre el conocimiento de que somos pecadores cada uno de nosotros y que somos culpables y que merecemos el castigo eterno por haberla violado. Por eso, chicos, les animo a que ustedes, cada vez que hablen del Evangelio, ubiquen y que la persona pueda reconocer en qué lugar tan peligroso está parado. Así de esta manera se refería Jesús hacia los fariseos. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento! Pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Como les dije, esta ley es la llave que abre el conocimiento de que somos pecadores. Otro propósito de la ley es encerrarlo todo bajo pecado, para que podamos ver que somos pecadores. Esta ley es como un profesor para cada uno de nosotros que nos enseña y nos dice, mirá, ¿sabes qué? Sos culpable y necesitas hacer algo al respecto. La ley te va a perseguir y te condena hasta llevarte a la cruz. Hasta llevarte a la cruz. ¿Saben qué, chicos? Muchas personas pareciera que necesitan estar en el fondo del pozo para acercarse a Cristo. Y esas cosas, esa sensación y esa necesidad que me hace buscar a Cristo, esa necesidad que me hace buscar a Cristo es porque estoy experimentando pizquitas de lo que va a ser el sufrimiento en la muerte eterna. Por eso nosotros corremos hacia Cristo. Y cuando estuvimos ahí en el pozo, cuando estuvimos ahí, nosotros nos damos cuenta de cuál es la necesidad que tenemos de aferrarnos a Cristo y recibir ese perdón. Y eso es lo que las personas necesitan. Muchas personas piensan que Dios es bueno y que bueno, Él va a pasar por alto el pecado. Ustedes imagínense esta situación. Un juez en un caso criminal. Pónganse el nombre de ustedes como criminales. Yo sé que no lo son, ¿sí? Pero pónganse su nombre. Y está el juez y sabe y tiene pruebas de que ustedes son culpables de un crimen. ¿Sí? Ustedes son culpables de un crimen. Sabe que mintieron. Este juez sabe que ustedes mintieron para zafar. Pero díganme ustedes, chicos, ¿qué hace un juez bueno? Si tiene todas las pruebas que lo acusan ustedes. ¿Qué hace un juez bueno? Los encierra. Tienen que pagar. ¿Qué hará Dios con aquellas personas, ¿sí?, que todavía no lo tienen en su corazón, que no lo han aceptado, de los cuales por ahí a lo mejor nosotros no compartimos? ¿Qué va a hacer? Muchas personas dicen, bueno, pero él es bueno, me va a perdonar y va a estar todo bárbaro. Sí es bueno. Y por eso mismo, sí, pueden ser condenadas. Si yo les pregunto, ahí tengo un cuadrito ahora, unas preguntas. Unas preguntas que dice así. Ustedes también lo tienen en la revistita, búsquenla, que dice el uso de la ley en el evangelismo. ¿Lo encontraron, chicos? ¿En su revista? ¿A alguien le falta la revista? Tienen todos, ¿no? Hay una parte que dice el uso de la ley en el evangelismo con preguntas. La primera pregunta dice, ¿por qué es tan importante el usar la ley al compartir el evangelio? ¿Por qué creen, de acuerdo a lo que hablamos? ¿Les quedó claro, chicos? ¿Les quedó claro? Eso después, cualquier cosa, si tienen todos lapiceras, lo pueden ir completando, ¿no? Luego lo pueden ir completando. Después hay otra pregunta. Yo les estoy haciendo estas preguntas ahora, chicos, para que nosotros podamos ir empapándonos un poquito más y sigamos avanzando, ¿sí? Así para que esto quede bien claro. La segunda dice, ¿qué entendés de Gálatas 3.24 que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevar a Cristo? Esto hablábamos del pasaje ese de los fariseos, ¿no? Cuando él, Jesús decía, bueno, perdón, si buscamos Gálatas 3.24, vamos a sacar el celu. Denme un segundito. Gálatas 3.24, si ustedes lo tienen. Acá lo tengo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? Dice, ¿qué entendés de Gálatas 3.24? Que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sabe qué es lo que es ayo? Ayo es un profesor. Se vendría a ser como si fuese un profesor, ¿no? Dice, que de manera que la ley ha sido nuestro profesor para llevarnos a Cristo. ¿Se dan cuenta que la misma palabra nos está diciendo a cada uno de nosotros, chicos, mostrémosle en dónde se encuentran paradas las personas hoy? Mostrémosle, chicos. La tercera dice, ¿cuál era la llave que dice Jesús que los fariseos habían escondido? ¿Recuerdan? Esa ahí hablaba, ¿no?, de que dice, hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, ¿sí? Pero ni ustedes mismos entran y dejan entrar a los que quieren hacerlo. La ley es la llave que abre el conocimiento de que somos pecadores. A esa iba apuntada esa pregunta. ¿Cuál era la llave que dice Jesús que los fariseos habían escondido? La llave del conocimiento. La llave del conocimiento. Por eso nosotros no debemos, sí, ocultar esta parte. A veces nosotros, con la idea de tratar de ser agradables a las personas, ¿sí?, tratamos de ser agradables y esas cosas como que la obviamos, ¿no? A veces esas cosas de evidenciar a las personas como que la obviamos. Simplemente vamos y le compartimos, no, mira, la realidad es que Dios te va a cambiar y Dios va a hacer esto y Dios va a hacer el otro, ¿sí? Y decimos montones de cosas, que la realidad es que Dios lo va a hacer, ¿sí? Pero obviamos la otra parte, porque por ahí no queremos incomodar a las personas. Pero es necesario, chicos, que nosotros zamarremos a la persona y le digamos, mirá que estás en un lugar peligroso. Mirá que estás todavía sin el paracaídas y el avión está yendo en picada. En el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 23 al 24, dice así. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Este personaje que les vuelvo a nombrar otra vez, este Kirk Cameron, dice así: he visto en mi experiencia personal cómo la ley puede despertar la conciencia de una persona aun cuando ha estado muerta por muchos años debido a una vida pecaminosa. ¿Sí? La ley es como un choque de electricidad generado por el Espíritu Santo que sacude la conciencia volviéndola a la vida, provocando que brille su luz sobre el corazón del pecador. ¿Sí? Esta ley en el evangelismo es la herramienta más grande que el evangelista puede tener a su favor para escarbar el corazón de un pecador que cree que es bueno. ¿Sí? Por eso esta necesidad, chicos. Yo les quiero compartir 5 puntos, que lo voy a ir acelerando. 5 puntos para mostrarnos para qué sirve la ley. El primer uso de la ley es manifestarle al hombre su culpa, para que esta persona corra a Cristo, para darle este zamarreo. Lo primero que se hace con la ley es manifestarle al hombre su culpa, ¿no? Dice, cuando Dios determina salvar a un hombre, lo primero que hace con él es enviarle la ley, para mostrarle cuál culpable es, cuán vil, cuán ruin es él y qué peligrosa posición se encuentra. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. La ley sirve para aniquilar toda esperanza de salvación por medio de una vida reformada. Muchas personas dicen, bueno, listo, está bien, lo que hice, lo hice, ya está, borrón, cuenta nueva, a partir de ahora en adelante voy a empezar a hacer las cosas bien. De acuerdo a lo que vos me estás predicando y me estás diciendo del Señor, yo me comprometo de ahora en adelante que sí, reconozco que hice mal esto, mentí, me copié en el examen, le dije ciertas barbaridades a mi papá, a mi mamá, yo lo reconozco. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer de ahora en más? Yo no me quiero congregar, porque yo entiendo que Dios está con cada uno de nosotros, la iglesia es uno. ¿Alguna vez escucharon eso? No necesito congregarme porque la iglesia es uno. ¿Escucharon eso alguna vez? Y hay montones de ideas más, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, en el futuro voy a acumular muchos méritos que van a compensar todos mis viejos pecados. Muchas personas que piensan que por las obras van a ser salvos y que Dios es bueno y me va a perdonar todas las macanas que me haya mandado. Yo les quiero contar una situación, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos cuenta, ¿sí?, en el almacén. Y sacamos, y sacamos, y sacamos cuenta, y lo siguen anotando en la libretita, y sacamos, y sacamos, y se hace un choclo, pero terrible, ¿no? Después nos acercamos un día muy contentos a la señora, y le decimos, mire, señora Tota, vamos a ponerle Tota. La señora Tota, ¿vieron que en el barrio, la gente decimos Tota, Lola? Tota, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia para vos. Ah, sí, mirá vos, qué bueno. La señora Tota, que está parada de este lado del mostrador, dice, bueno, me vas a pagar, ¿no? Dentro de ella, ¿no? Le dice así, porque no quiere perder un cliente. Me vas a pagar. Y yo de este lado agarro y le digo, mirá, Tota, ¿sabes qué? De ahora en adelante, te prometo que todas las cosas que yo saque te lo voy a pagar. No te voy a sacar más fiado, ¿sí? Porque no me quiero seguir endeudando. Lo vamos a hacer así de esta manera. Y Tota se pone contenta. Dice, bueno, bárbaro, estás haciendo bien. La realidad es que eso es lo que te corresponde, ¿sí? Bueno, vos sabés, ¿no?, que cuál es mi situación hoy. Sabés que me quedé sin trabajo, lo sabías, ¿no? Sí, sí, lo sabía. Che, y me alegra que a partir de ahora vos puedas saldar todas tus cuentas. Y ¿sabes que me quedé sin trabajo? Sí, sí, recién me lo dijiste, me quedé sin trabajo. Bueno, lo que te debía antes no te lo voy a poder pagar porque viste que es un montón. Pero ten en cuenta que me estoy comprometiendo que lo que saque de ahora en adelante lo voy a pagar. ¿Está bien? ¿Quedó saldado lo pasado? ¿La cuenta pasada? ¿Creen que si las personas hoy reconocen que mentir está mal, que hacer ciertas cosas en el trabajo está mal, que copiarse, que hablarle mal a los padres y demás, si reconocen ellos que está mal y se comprometen de ahora en adelante a hacer las cosas bien, ¿ya está todo? No está todo saldado. Por eso es que nosotros tenemos que mostrarle esto a las personas. La deuda acumulada no se va a saldar. No se va a saldar. Por eso es que por obras no podemos hacer nada. No vamos a ganar nada por las obras. La ley tiene por objeto, el tercer punto dice que la ley tiene por objeto mostrarle al hombre la miseria que recaerá sobre él a causa de su pecado. Ustedes me van a decir, ¿qué necesidad hay de miseria? Es que en realidad a veces nosotros, cuando si a alguno les pasó, ¿no? No crecer en un hogar cristiano y estar en el fondo del pozo. ¿Alguno de ustedes estuvieron en el fondo? ¿O son todos de familia cristiana? ¿Todos crecieron en un hogar cristiano? ¿No crecieron? Yo no crecí en un hogar cristiano. ¿Sí? Y el que no creció en un hogar cristiano sabe de lo que le estoy hablando. Cuando experimentás esa miseria, cuando experimentás ese dolor, esa angustia, ese vacío dentro de cada uno que nos hace reconocer que necesitamos a este Dios. Por eso la ley tiene por objeto mostrarle al hombre la miseria en la cual ha recaído, para que nos podamos acercar a él. La ley también fue enviada al mundo para mostrar el valor del Salvador para cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Nada hoy me lleva a valorar más a mi Salvador que cuando veo que la ley me condena. Cuando sé que esta ley se interpone en mi camino y que me impide llegar hasta Dios y disfrutar de todo lo que Él tiene para mí, me doy cuenta del valor que tiene Cristo para mí. Me doy cuenta que cuando me acerco a Él y el hecho que Él haya estado ahí en la cruz pagando por mí, me hace aferrarme más a Él, me muestra su amor. ¿Qué opinan ustedes, chicos, de las leyes naturales? De las leyes físicas. Como por ejemplo el de la gravedad. Muchas personas pueden estar de acuerdo a la ley de la gravedad y otras tantas no. ¿Sí? A algunos le puede gustar y a otros no. ¿Sí? Bajo esta consigna, yo podría llegar a decir que, bueno, tengo la llave en mi auto, acá en mi mano, no creo en la ley de la gravedad, ¿sí? No creo en ella, no me gusta tampoco la ley de la gravedad, y yo puedo hacer esto, la voy a poner a esta altura, no la voy a poner al piso, así. Y se supone que si yo no creo en esto, podría decir que, bueno, si yo suelto la llave, ¿sí? Va a quedar acá suspendida. ¿Sí? Pero si yo la suelto, la realidad es que cae. ¿Me guste o no me guste? Esta ley, ¿sí? Se va a cumplir, la ley de la gravedad. Yo puedo agarrar y decir, bueno, acerca de los 10 mandamientos. Es lo mismo que con las leyes espirituales. Yo puedo estar o no de acuerdo con respecto a las leyes espirituales de Dios, con los 10 mandamientos. Puedo decir, bueno, no me gusta a mí, no me gustan estas leyes. Puedo decir muchísimas cosas y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y ni siquiera las voy a cumplir. ¿Sí? Pero estas leyes espirituales hacen, ¿sí? Y me van a mostrar que se van a cumplir igual, por más que a mí me guste o no me guste. Es así. Primero, chicos, antes de que nosotros podamos enfocarnos bien hacia las demás personas, ¿sí? Tenemos que poner nuestros ojos primeramente en cada uno de nosotros. Tenemos que examinarnos primero antes de evangelizar a otras personas. Es necesario, chicos, que nosotros nos autoexaminemos. ¿En qué condición hoy nos encontramos? Nosotros no podemos dar aquello que no tenemos. ¿Sí? Hay un pasaje que dice así, dice, y habiéndole enseñado, a ver, dice, examínate primero antes de evangelizar a otros, dice. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Si queremos ser efectivos nosotros al testificar, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos firmes en la fe. Y si estamos viviendo conforme a un genuino arrepentimiento. Si querés que Dios te use como un instrumento para salvación, nosotros Debemos vivir en santidad, chicos. Es necesario. Esto de lo que yo le estoy compartiendo, chicos, es fundamental para la iglesia, es fundamental para que esta generación crea y tenga plena conciencia de que la tarea de la cual nos encomendó Cristo a cada uno de nosotros la debemos continuar y es de evangelizar. Por eso es algo que nosotros tenemos que estar trabajando. Tenemos que estar trabajando en cada uno de nosotros, chicos, para continuar con esta tarea. ¿Sí? Tenemos que continuar con esta tarea y debemos enfocarnos en esto. Por eso la necesidad de que nosotros, ¿sí?, podamos tener esta herramienta que nos la da Dios a cada uno de nosotros, que son los 10 mandamientos, y ponerlas en práctica. ¿Cuántos de nosotros en algún momento la hemos puesto en práctica? Hacerlo así de esta manera. ¿Y cuántos no? A ver, si están funcionando las manos. ¿Quiénes no pusieron en práctica esta manera? A ver, levanten sus manos. ¿Quiénes sí la pusieron en práctica con los 10 mandamientos de evangelizar? Levanten las manos. Algo está mal. Algo está mal. El frío, me parece, ¿no, chicos? El frío. Yo quiero que se estiren. Relájense, estiren los pies, suéltense un poquito más, acomódense en la silla. Vamos a hacer otra vez así. Todas las manos arriba. Todos. Todos. Que no haya... Ahora sí. ¿Hay manos abajo? Si ustedes tienen a alguien con las manos abajo, al lado de ustedes, codéenlo un poquito. Un poquito, no fuerte, ¿eh? Codéenlo un poquito. Ahí está, ahora sí. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Quiénes de nosotros ponen en práctica siempre compartir el Evangelio, este mensaje de salvación, con los 10 mandamientos? ¿Vieron que era necesario el taller? A veces, lamentablemente, chicos, nosotros, ¿sí?, tenemos muy buenas intenciones en compartir el mensaje de salvación y yo sé que con muchas ganas también lo hacemos, así de esta manera, ¿sí? Pero nosotros debemos, ¿sí?, capacitarnos cada vez más. Debemos estar en las manos de Dios, escuchar cuáles son las recomendaciones que Él me da para mí, ¿sí?, y nosotros ponerlas en práctica. Porque es necesario, chicos, nosotros debemos movernos por amor, debemos movernos porque nos sentimos apasionados por aquel que dio su vida por mí, ¿sí?, que me rescató, porque yo, según la ley, estaba condenado, ¿sí?, y estaba muerto. Entonces, esta persona que me amó murió en la cruz por mí. Entonces, ¿cómo mostrar mi pasión por Él? ¿Cómo mostrar mi amor por Él? Si no es agarrar y decir, bueno, sí, voy a buscar la mejor manera de servirlo y la mejor manera de llegar a las personas y darle este zamarreo para decirle, despertate y ponete este paracaídas porque el avión se está cayendo. Chicos, sepan que hoy el mundo muestra muchos atractivos y hay muchos chicos, adolescentes y jóvenes que siguen este atractivo. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque muchas veces no encuentran, ¿sí?, y no ven cuál es el peligro que es no tener a Cristo en su corazón. No ven el peligro. ¿Y saben qué? Los padres de cada uno de nosotros nos pueden llegar a decir, mirá, la noche pasa esto, pasa lo otro, y pasa esto, y pasa lo otro, y tantas cosas más. ¿Sí? Y ellos lo reconocen y dicen, bueno, sí, bárbaro. Y se van igual. El mundo muestra mucho atractivo. Nosotros también tenemos que mostrar atractivo. Ese atractivo que Cristo murió en la cruz por mí. Ese atractivo que si yo no me arrepiento de mis pecados, estoy condenado. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, bien cortito, ¿sí? En este pequeño ejercicio que yo voy a hacer con ustedes, nos tenemos que autoexaminar, cada uno de nosotros. Lo que yo busco con esto es que nosotros podamos reflexionar en qué condición estamos, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor, ahora vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle al Señor que con humildad y sinceridad en este momento podamos reflexionar. Que Dios hable a nuestra conciencia. Yo quiero que primeramente, ahora que tenés tus ojos cerrados, recuerdes que vamos a mirar la ley como un espejo nada más, para que Dios nos revele que, en qué condición estamos, ¿sí? Señor amado, Padre Santo que estás en los cielos, te pido, Señor, en esta noche, en esta tarde, papá, que nos muestres a cada uno de nosotros, Señor, en qué condición hoy nos encontramos. Señor amado, queremos autoexaminarnos, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele a cada uno de nosotros, Señor, cuál es nuestra condición hoy. Papá, y si esta condición no es la que vos esperás, papá, te pido que nos ayudes. Señor, te pido que nos limpies de todo pecado, papá. Que nos limpies con la sangre preciosa de Cristo, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Que nos dejes más blanco que la nieve, Señor. Y que podamos, Señor, ponernos a cuentas contigo. Te pedimos perdón, papá, por nuestros pecados y por nuestras faltas. Simplemente, Señor, queremos usar esta ley, Señor, para que sea como un espejo para cada uno de nosotros, Señor. Y nos revele en qué condición estamos. En el nombre de Jesús, amén. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tienen dioses ajenos que no sea él? ¿Sí o no? ¿No? ¿No escucho? O si no, enseguida hacemos otro ejercicio. Yo te pregunto, ¿es Dios siempre el primero en tu vida? ¿Sí o no? ¿Lo amás sobre todas las cosas? ¿Soportarías humillación, persecución, hambre y necesidad por defender tu fe? ¿Estás dispuesto a ir preso? ¿Dónde pasas más horas? ¿Frente a las redes sociales o en oración o estudio de la palabra? Chan, chan, chan, chan. ¿Eh? La Biblia en línea, ¿no? Es así, ¿no? ¿Escuchás más música del mundo, por decirlo de alguna manera, o música cristiana? ¿Dejás de asistir al culto para hacer otras actividades? ¿Nunca posponés nada y agarrás y dices, bueno, fiestas, ¿no? Una peli, una novela. Ay, no me bañé todavía y si me baño no voy a llegar, mejor no voy. ¿Esa no? ¿Y si juega Argentina? En tus conversaciones con otras personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿incluís a Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablamos, chicos, de poner otras cosas, ¿sí?, que reemplacen a Dios mismo, ¿sí? Cosas que nos quiten de su presencia. Cosas que hacen que nosotros no podamos estar delante de su presencia. Que a lo mejor serían más importantes que ir a la presencia de Dios mismo. Este yo sé a donde van a apuntar muchos de ustedes y dice así, no te harás imagen ni semejanza. Cuando hablamos de eso, ¿qué religión se le viene a la cabeza? No la digan. Se le viene una religión, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes en algún momento hicieron alguna, dice este pasaje, dice, no te harás imagen ni semejanza? ¿Ustedes alguna vez hicieron lo contrario? ¿Hicieron eso? ¿No te harás imagen ni semejanza? ¿Hicieron esto? ¿O sí hicieron imagen y semejanza? ¿Sí? ¿Alguna vez lo hicieron? Yo les pregunto. Dice, esto significa que no debemos crear un Dios para complacernos a nosotros mismos, ni con nuestras manos, ni corazón, ni con nuestra mente. Por ejemplo, puedes pensar que para vos mentir o exagerar en un trabajo no es algo que esté del todo mal, o que decir un chiste de doble sentido con malas palabras no esté del todo mal. O que si un amigo tuyo vive con su pareja sin casarse, no debes alentarlo del pecado, de su pecado. O que si una mujer decide matar a su niño en su vientre, ella está en su derecho. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir por más y a ir en contra de estas cosas? Un ídolo, chicos, no es necesariamente tiene que ser algo tangible como una imagen, un cuadro, una estampita. Puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Eso puede considerarse como un ídolo, ya sea nuestro trabajo, una persona o las mismas posesiones. ¿Hasta ahí venimos con un 10 en este autoexamen? ¿9? ¿8? Vamos con el 8. Vamos, La idea, chicos, que no decaiga, Vamos, chicos, que acá no tenemos que ir con buena nota, tenemos que salir aprobado. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Ahí? ¿Cómo se ven? ¿Un 7? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Alguna vez le has dicho, has dicho el nombre de Dios en vano? Esto es como, por ejemplo, decir, ¡ay, Dios! ¿Eso? Ya a mí en alguna oportunidad se me escapó, ¿no? El cristiano no dice malas palabras. No dice. Entonces, ¿qué dice? ¡Ay, Señor! ¡Dame paciencia! ¡Ay, Dios! ¿Sí? La realidad que sí. Bueno, pensalo. A veces en vez de usar un insulto, una palabra grosera, bueno, decimos, ¡ay, Dios! ¿No? Lo usamos en vano. ¿Te quedas indiferente a veces cuando escuchás a personas que dicen, te juro por Dios? ¡Ay, a mí se me ponen los... se me eriza la piel cuando escucho personas que dicen, te lo juro por Dios, como si fuese un llaverito, algo tuyo, que lo tenés ahí y decís, bueno, sí, te lo juro por Dios, que si sale mal, bueno, ¿no? Cosas así. Cuando ves una película, una serie, y dicen algo contra el Señor, contra Dios, ¿te pasa algo? ¿Te inquietás? ¿Te incomodás? Cuando ves Los Simpsons, Los Simpsons. Cuando ves Casados con Hijos, ¿alguno vio alguna vez Casado con Hijos? ¿Cómo lo nombran a Dios? ¿Cómo lo nombran a Dios? Seguimos bien, ¿no? Vamos. ¿Te acordás del día de reposo? Para algunos, para los judíos, ¿no? Ellos guardan el sábado y los cristianos el domingo. Bueno, es un tema que a veces trae controversia, ¿no? Que en este momento no lo vamos a tocar, ¿sí? Pero debemos guardar un día de reposo, preferiblemente para adorar a Dios y tener comunión con Él. Un día, ¿lo separamos para Él completamente o a medias? ¿O solamente la mañana? ¿O solamente la tarde o a la noche? Y durante el día, bueno, quedo a la deriva como se me presente el día. ¿Cómo estamos en ese punto, chicos? Acuérdense que esto es una autoexaminación, ¿no? Hablábamos al principio, ¿no?, de que primero debemos autoexaminarnos antes de compartir el mensaje de salvación. Esta parte, a ver cómo estamos acá. Espero escuchar que nos sacamos un 10 en esto. Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se ven acá? ¿Eh? ¿7? ¿4? ¿1? No. Por allá atrás veo risas. O sea que... ¿Un 1 es eso? ¿No? ¿O bien? ¿Bien? Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Siempre honras a tus padres de una forma que le complace a Dios? ¿Te ocupás de las necesidades de tus padres? Hoy mi esposa se despertó, ¿no? Ya venía de ayer, con una gripe terrible, ¿sí? Y tipo 6 de la mañana yo escuchaba pasitos. Iban y venían. Y yo pensaba, ¿no? Digo, ¿qué estará haciendo mi hijo? ¿No? Y yo digo, bueno, ya deben ser como las 9 de la mañana. Pero no, calculo yo que serían las 6, 7 de la mañana. Y escucho así que la zamarreaba mi esposa, a Laura, muchos de ustedes la conocen, y para despertarla, sí, papá, ¿qué pasa? Y dice, te traje el desayuno. Te traje el desayuno, porque él sabía que ella se sentía mal. ¿Saben qué era? Era un pan que cortó así, él tiene 7 años. Se tomó el trabajo, porque pone la manito así, a veces corta así, y la parte de arriba queda bien gruesa, y la parte de abajo bien finita. Así que era un pan así, dado vuelta así, bien gordo, con manteca arriba y miel. ¿Sí? Y se lo llevó y se lo dejó ahí, todo bárbaro. ¿Cuántos de nosotros a veces nos ocupamos de la necesidad de nuestros padres cuando ellos no se sienten bien? ¿Cuántos corremos? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando eran chicos? Cuando eran bien chiquitos y papá o mamá no dormía la noche, ¿sí?, por atenderlos y se despertaba la noche y les tocaba la frente a ver cómo estaban, si tenían fiebre, si necesitaban, a ver el horario de remedio. ¿Sí? O cuántas veces hemos visto a nuestros padres, o a lo mejor por ahí no, porque estábamos durmiendo, pero muchos de los padres lo hemos hecho. poner la mano en la frente cuando nuestros hijos están durmiendo y orar por ellos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos, ¿sí?, con esas ganas de cubrir aquellas necesidades de nuestros padres? Inclusive hasta en oración. ¿Oras por tu papá, por tu mamá? ¿Los llamás por teléfono y estás pendiente de ellos? ¿O siempre son ellos los que toman la iniciativa y te mandan mensaje? ¿Eh? Bueno, para el que no tiene, bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hablas de ellos con otras personas con el debido respeto? ¿O le sacas mano? ¿Eh? ¿Cómo estamos ahí? ¿Los prendemos fuego? Este se van a sacar 10 todos. No matarás. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos matado a alguien? ¿Eh? Bueno, ya una mano sola. Bueno, bien. Entre el montón decimos, bueno, un porcentaje bajo. No matarás. Si yo pregunto no matarás, obviamente la mayoría va a decir que no. ¿No? ¿Vos sí mataste a alguien? Ah. Ahora vamos por eso. ¿Una rana? No, por ahí si lo usaste para comer. Jesús dijo que si solamente le llamas fatuo a tu hermano, si te enojas, si lo insultas o maldecís, corres peligro de juicio y de ser echado en el fuego del infierno. Y la Biblia dice que si has odiado alguna vez a alguien, eres un asesino ante los ojos de Dios. Dios no juzga las acciones solamente, Él conoce las intenciones del corazón. Ahora yo te pregunto, ¿todavía odias o no has perdonado a alguien? Seguimos con este autoexamen y ya lo vamos terminando. No cometerás adulterio. ¿Qué piensan? No cometerás adulterio. ¿Sí? Jesús dijo, ¿sí? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer o a un varón para codiciarlo, ya adulteró con ella o él en su corazón. Para Dios, ¿saben qué? No solo el acto físico es pecado, el tan solo pensar con lujuria es pecado. ¿Te detenés a mirar imágenes sensuales en tu computadora o televisión? Cuando aparece, ¿vieron que a veces aparecen carteles y demás? ¿Tardás en cerrarlo? No tardo. ¿Sí? Cuando miras a alguien del sexo opuesto, ¿vas un poco más allá con tu cabeza? Sí, escuché por ahí. Bueno, bien la sinceridad, porque esto es un autoexamen. Es un autoexamen. Entonces nosotros debemos seguir trabajando en esto. No robarás, no hurtarás. ¿En este? Robaste un chocolate. Un alfajor. Bueno, yo las veces que encontré chocolates adentro de la heladera, los agarré y después venían corriendo a decir, seguro que fuiste vos. A veces sí. Tenemos, chicos, cosas que le pertenecen a otras personas. ¿Sí? A veces podemos llegar a tomar cosas que le pertenecen a otras personas que por ahí a lo mejor el valor es insignificante. Una galletita, una lapicera, un chicle. ¿Sí? Te llevas, si vos estás trabajando, ¿cuántos de los que están acá trabajan? ¿Son muchos los que están trabajando o estudiando? ¿Sí? Un número, ¿no? ¿Sí? ¿Llegas tarde a tu trabajo? ¿Sí? ¿Sí? A mí me pasó, ¿eh? ¿Te vas temprano de tu trabajo? ¿Tomás algún tiempo del almuerzo por ahí? Más que el que te corresponde. ¿Te copias en los exámenes? ¿Nunca? Mirá vos, lo que nos enteramos. Y en este, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto en la iglesia no hay. A veces nos cuentan algo, ¿sí? Y somos de los que salen corriendo a disfrazarlo de espiritualidad y le contamos a otra persona, che, ¿sabes que necesito oración? Porque vos no sabés la que se mandó aquel. ¿Eh? No sabés la que se mandó si te cuento, pero la verdad que como me contó a mí, te voy a contar, pero no porque quiero divulgarlo, sino para que estés orando. Pero la persona no se lo contó a ella, me lo contó a mí. ¿Sí? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es mentir. ¿Aún decís mentiras blancas o piadosas o de las que dentro de todo son para hacer un bien? La Biblia advierte que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Pueda que no pienses que el engañar es un pecado serio, pero Dios sí piensa que lo es. El otro es no codiciarás, dice, esto significa que no debemos sentir atracción por una cosa o persona hasta el punto de quererla o poseerla, ¿sí? O alcanzarla. Tener envidias de otros, codiciar a una persona comprometida, que está casada a lo mejor, ¿sí? Una posición de trabajo, otra persona, una casa, un auto, un ministerio, una popularidad o los dones de otros. El codicioso no heredará el reino de Dios. ¿Alguna vez nos pasó tener esta condición? Chicos, después de haber hecho este examen, si nosotros vemos, ¿sí?, que hay cosas todavía en las cuales debemos estar trabajando, chicos, corran a los pies de Dios. Corran a los pies de Dios. Cierren sus ojos, oren y pídanle a Dios que nosotros podamos estar limpios, que Él nos mantenga limpios a cada uno de nosotros. Cuando David se arrepintió, en el Salmo 51, él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Se dan cuenta? Él primero pidió que el Señor lo renueve. Y luego dijo, bueno, y les enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de que nosotros nos autoexaminemos y nos pongamos a cuentas con el Señor para ir y compartir este mensaje? Pablo le decía a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si quieres ser efectivo al evangelizar a otros, debes primeramente examinarte a vos mismo. ¿Sí? Hay después también unas preguntitas ahí en la revistita, ¿sí?, de la segunda partecita, que dice, examínate primero antes de evangelizar a otros. Dice, al revisar, la pregunta 4, dice, al revisar los mandamientos de manera más amplia, ¿no?, ¿cómo te ha ayudado los mismos a examinar tu caminar con Cristo? Esa la tienen que responder ustedes, ¿no? Ahí tienen que completar esa parte ustedes. Dice, al revisar los 10 mandamientos de manera amplia, ¿cómo te ha ayudado esto para examinar tu camino con Cristo? Esto quiere decir en qué condición te encontrás hoy. ¿Sí? Eso quiere decir eso, ¿no? Y que nosotros podamos, ¿sí?, con toda sinceridad y humildad decir, bueno, sí, la verdad que sí me encontré en unos puntos por ahí un poquito flojito en esto y necesito, Señor, que vos me limpies y me ayudes a cambiar estas cosas. Después, bueno, esa tarea lo pueden hacer para la casa, ¿no? ¿Podés nombrar de memoria los 10 mandamientos? Ahí lo pueden estar anotando. Y el último punto dice, ¿por qué es importante cumplir la ley? ¿Por qué, chicos, creen que es importante cumplir la ley? ¿Eh? Porque Jesús lo hizo y nosotros también tenemos que imitarlo. Nosotros debemos imitarlo a Él. Segundo, porque Dios manda en su palabra que vivamos en santidad. ¿Sí? Y tercero, porque si vivís en santidad, Dios te puede usar para la salvación de otras personas. Sé que todos nosotros estamos interesados en que muchas personas vengan a la salvación. Que muchas personas, ¿sí?, por eso yo creo que hoy están acá. ¿Sí? Si están acá es porque quieren capacitarse, si están acá es porque quieren recibir más palabra, más herramienta del Señor. ¿Sí? Y sé que lo van a poner en práctica. Pero iglesia, yo les digo, iglesia, jóvenes, adolescentes, es necesario que como iglesia nosotros tengamos este mismo corazón que tenía David. ¿Sí? Que Dios nos renueve a cada uno de nosotros y que nosotros luego podamos salir y trabajar hacia afuera. ¿sí? Las personas tengan en cuenta que nosotros debemos, ¿sí?, ser el reflejo propio de Cristo. Debemos ser el reflejo propio de Cristo. Entonces, con estas características que nosotros debemos tener, chicos, tenemos que salir afuera. Tenemos que buscar la manera, ¿sí?, de nosotros capacitarnos y seguir saliendo afuera. Y a veces por ahí, a lo mejor no me malentiendan, chicos, pero a veces por ahí decimos, no, sí, tengo que aprender más de la Biblia, tengo que saber más para salir y compartir. Chicos, el Señor te va a utilizar. Sepan que el Señor te va a utilizar. Si te puedes capacitar, mejor todavía, ¿sí? Mucho mejor todavía. De esa manera lo vas a hacer aún de una manera más excelente para el Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que ir sembrando. Después el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros compartamos. Es necesario que nosotros, a la gente que no conoce de Cristo, le abramos los ojos. Y le mostremos, como dije al principio, en qué condición está. Tenemos que mostrarle en qué condición se encuentran las personas. Esa va a ser la única manera, cuando nosotros cumplamos con esto, va a ser la única manera de que ellos reconozcan que sí necesitan un Salvador. Si ellos no pueden reconocer esta su condición, chicos, no se van a acercar. A lo mejor si se acercan, cuando nosotros compartimos solamente un mensaje acerca de la gracia de Cristo para cada uno de nosotros, acerca de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, a lo mejor la persona, ¿saben qué?, se va a acercar a la iglesia. Yo no digo que no, ¿sí? Porque como les dije, el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué, chicos? Si la persona no reconoce su condición de pecado, va a decir, bueno, sí, yo soy bueno y demás. Bueno, voy a ir a la iglesia. ¿Saben para qué? Porque quiero ser mejor, más bueno todavía. ¿Sí? Quiero ser más bueno. Entonces estoy en un lugar por ahí más bien de orgullo, ¿no? Estoy en un lugar por ahí con el ego un poquito arriba porque soy bueno, soy perfecto. No robo, no mato, no hago nada. ¿Sí? Entonces esa persona, ¿saben qué? Se acerca. Y corremos el riesgo, chicos, ¿saben qué? ¿De qué? Que esta persona no reconoció su condición. Y que a lo mejor sí, está buscando de Cristo y demás. Pero a veces, lamentablemente, puede ver cositas. Fallas que a lo mejor nosotros podemos llegar a tener. Nosotros me refiero a la iglesia. ¿Sí? Y nosotros somos conscientes, ¿no?, que en la iglesia venimos las personas que necesitamos de Cristo, no los que somos perfectos. ¿Sí? Y a veces las personas, cuando ven esas cositas, terminan disparando. Se van corriendo. ¿Sí? Y cuando la persona, por el contrario, reconoció primero cuál es su condición y cuál es su necesidad que tiene de Cristo, puede ver fallas en las demás personas. Pero ¿saben qué? La humildad y lo que Dios le mostró a esa persona va a hacer que esa persona se quede. ¿Por qué? Porque va a reconocer que la misma condición que está la otra persona está él también. Por eso es necesario, chicos, que nosotros zamarremos. No, luego no literalmente que se amarren a alguien, ¿no?, sino que nosotros sacudamos a las personas y le mostramos cuál es su condición. Y cuando hacemos de esa manera, chicos, cuando hacemos de esa manera, la persona se engancha más. ¿Saben por qué, chicos? Porque siempre la persona tiene esa necesidad de conocer qué va a pasar después de la muerte, y qué pasa con esto, y qué pasa con lo otro, y nosotros se lo mostramos. ¿Sí? Y cuando las personas ven cuál es esa condición, van a correr a los brazos de Dios y van a venir. Y van a venir. El crecimiento, recuerden que lo da el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que sembrar. Y vamos a sembrar de una manera bien excelente. De una manera bien excelente. Y el Espíritu Santo va a hacer su parte. Dios va a hacer su parte y Él va a dar el crecimiento también. Así que, chicos, yo quisiera, ¿sí?, que nosotros podamos cerrar nuestros ojos. ¿Sí? Podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar. Y que lo que Dios hizo, nos compartió en esta noche, nosotros lo podamos poner en práctica. Lo podamos poner en práctica. En el lugar donde Él nos ponga. ¿Sí? En el lugar donde nos ponga. Ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, en nuestra casa, con nuestros amigos, con todas las personas que podamos. ¿Sí? Corramos. Que el Señor genere en cada uno de nosotros esa pasión, ¿sí?, para que más personas conozcan de esta salvación que Él nos regala a cada uno de nosotros, ¿sí?, no por méritos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor amado, te pedimos, Señor, en esta noche, Padre Santo, que obres en cada uno de nosotros, Señor. Y si realmente, Señor, al hacer esta autoexaminación, Señor, cada uno de nosotros nos encontramos que todavía hay cosas, Señor, de las cuales tenemos que estar arreglando, Señor, te pido que nos fortalezcas, que nos des esa fortaleza necesaria, Señor, para que podamos honrarte, para que vos, Señor amado, seas exaltado y que muchas más personas, Señor, se puedan acercar a tus pies, papá, que puedan reconocer cuál es su condición, Señor, y que puedan correr hacia la cruz, papá, en donde vos, Señor, has pagado por cada uno de nosotros por amor. Señor amado, vos viste cuál era nuestra condición y viste que esto era necesario, Señor amado. Por eso te pido, Señor amado, que revives ese fuego, Señor, del cual ese primer amor, papá, del cual, Señor, en un día nos enamoramos, Señor, y que podamos, Señor, correr, Señor, con una pasión aún más fuerte que la primera vez, Señor, y que podamos mostrarle a las personas en donde hoy se encuentran paradas, Señor, que puedan acercarse a ti, glorificar tu nombre y darte gracias por la salvación que nos has regalado a cada uno de nosotros, Señor, Señor, los cuales te hemos aceptado como Señor y Salvador. Padre Santo, engrandecemos tu nombre, queremos exaltarte, queremos llevar tu nombre a lo más alto, papá. Glorifícate, Señor, en tu iglesia, glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Papá, te pido una bendición especial para cada una de las iglesias representadas, Señor, que están, Señor, en este lugar, con cada uno de los chicos, Señor, que se han acercado aquí, papá. Que tu bendición esté con ellos, Señor. Háblales, Señor, revelate con poder a cada uno de ellos. Cada vez que abran su boca, Señor, tú ponles palabras, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Prepara aquellos corazones que van a estar recibiendo de tu palabra también, papá. Te damos las gracias por este taller, te damos las gracias por lo que nos has compartido, papá, y dejo, Señor, el resto, Señor, de este encuentro en tus manos, para que seas vos quien lo esté guiando, Señor, seas vos quien nos esté bendiciendo a través de tu palabra. Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos las gracias. Amén y amén. Amén, chicos. Dios les bendiga mucho, Dios siga obrando en cada uno de ustedes y que podamos aprovechar aún más de todo lo que Él nos dio a cada uno de nosotros gratis, nosotros también lo damos gratis. ¿Sí?